بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Di, oh Muhammad, busco refugio en el Señor de los hombres. Malik an-nas. En el soberano de los hombres. Ilahi an-nas. En la única divinidad verdadera que tienen los hombres. Min sharri al-waswasil khannas. De la maldad del susurrador que huye cuando el nombre de Allah es mencionado. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Y susurra el mal en el corazón de los hombres. Min al-jinnati wan nas. Sea que pertenezca a los jinn o a los hombres.